Hola, hola, hola, bienvenidos. Yo soy Sose Z y como de costumbre les doy la bienvenida a este podcast que pretende ser de corta duración, Poco Común. Y este es el episodio 90 de Poco Común. Y pues este episodio va a ser un poco más subido de tono, ya que voy a hablar de dos series que les voy a recomendar, pero que son de tipo ecchi. ¿De qué son los anime de tipo ecchi? Para aquellos despistados o novatos que no sepan qué onda con lo ecchi, pues ecchi proviene de la palabra de la pronunciación de la letra H, ecchi, y es como una abreviatura a y un sinónimo a la palabra hentai, que es pues pervertido. Y hentai, pues como muchos sabrán mejor sobre eso, es pues aquel tipo de contenido manga, anime, que pues es esencialmente sexual, explícitamente sexual. Y pues ecchi es como la versión más accesible, más para un público menos pues que menos espanta, se podría decir, porque ecchi es como una versión donde las series pueden ser muy sugestivas en cuanto a lo sexual, o sea, te dan muchos imaginarios y muchas situaciones pues sexualmente pues que tienen esa carga sexual, pero que no explícitamente te muestran pues el acto, pero lo sugieren mucho con mucho de lo que hacen los personajes y con algunas imágenes o incluso algunos desnudos que se podrían mostrar, pero que nada más llegan al desnudo, no llegan a ya visualmente no se ve el acto como tal, el acto sexual. Y pues bueno, últimamente ya ha habido cada vez más series, pues más subidas de tono en cuanto al estilo ecchi. Esas series que aún siguen transmitiéndose pues en ciertos canales de televisión, muchas veces en horarios pues ya bastante tarde, pero que precisamente porque no muestran explícitamente el acto sexual, pues aún son, es posible y son admitidas para ser transmitidas en televisión, muy probablemente en televisión de paga. A diferencia del hentai, que pues las series de anime hentai pues son exclusivas para video o para streaming, o sea, nunca las vas a ver en televisión abierta y o solo en canales para adultos a lo mejor. Y bueno, pues hablaré de dos series. Primero, una, ambas son bastante recientes, del año, entre el año pasado y este año. Y pues bueno, pues empecemos con con la primera de estas dos series, que pues juega con un con un tipo de relación de entre muchas de las que con las que se puede fantasear en cuanto pues a las relaciones entre diferentes personas. En este caso, a ver, ¿cómo es que no me preparé? A ver si ahorita... ay, es que tengo el título en inglés, pero necesito el título original en japonés. A ver si ahorita lo encuentro. Ay, aquí, aquí está. Se llama Nande Koko ni Sensei ga, que se traduce como ¿por qué demonios estás aquí, maestra? Y pues es una serie donde son episodios cortos, como de 10 minutos, 15 minutos más o menos, donde pues al final de cuentas es la relación, es cómo se va evolucionando la relación de diferentes alumnos de preparatoria con sus maestras, que de alguna manera pues empiezan a evolucionar hasta pues convertirse ya en sus novias, en sus parejas, de cada uno de estos alumnos, cuatro diferentes alumnos y cuatro diferentes maestras, y que pues en cada episodio vamos a ver pues más que nada como se van haciendo cada vez más cercanos, hay más apego entre ellos, pero más que nada en situaciones accidentales, incidentales, de mucho fanservice, de desnudos, de situaciones pues muy sexuales, que por diferentes circunstancias pues se ven enredados con sus maestras. Esta serie originalmente cuando fue transmitida estaba pues censurada. Había secuencias donde obviamente se mostraban los desnudos de las maestras, pero no se veía nada de su cuerpo. Ya fue hasta finales del año pasado, 2019, que lanzaron el Blu-ray. Y pues ya está disponible esta serie ya sin censura, ya pues mostrando todas las secuencias de desnudos. El diseño de personajes está bastante bien hecho para este tipo de serie. La animación es variable, a veces limitada, como suele ser con este tipo de series, pero como que saben mantener ese atractivo, estética, y cierto pues atractivo sexual de sus personajes, de las mujeres. Obviamente esta historia está más bien contada más desde obviamente desde la perspectiva de los alumnos, o sea de los hombres. Y cómo pues las diferentes maestras que pues todas ellas tienen pues cuerpos bastante sexys, o sea, senos grandes y figura más voluptuosa en la mayoría de los casos, y pues obviamente está pues existe para eso esta serie, para el fan service. Ahora, ¿qué tiene o qué vale la pena estas series? Pues de alguna manera como que apelan a esa fantasía que muchos hombres en algún punto llegamos a tener a lo mejor, de haber conocido a alguna maestra joven, alguna maestra que pues empezaba y que pues era más joven y de alguna manera se nos hacía atractiva. Y pues, queramos o no, hubo así que momentos donde uno pudo haber fantaseado sexualmente con ellas, porque a final de cuentas, pues cuando vas sobre todo en secundaria, en preparatoria, pues como muchos ya habrán experimentado y habremos experimentado, pues es cuando más hormonalmente estás inducido y pues estás más excitado y pues más abierto a tener cualquier tipo de acercamiento sexual, y eso implica también pues fantasear mucho y tener cierta excitación con situaciones que a lo mejor en otras circunstancias o ya a una edad mayor a lo mejor no es tan excitante como resulta ser cuando eres adolescente, sobre todo. Y pues a final de cuentas, pues es así que apela a esas fantasías que se tienen, y con diferentes tipos de maestras. Está la maestra súper estricta y regañona, pero que en el fondo, pues en primera, tiene un cuerpo sexy y pues tiene su lado más tierno, más afectivo. Está la otra maestra que es la maestra tierna, la maestra por la que pues como que es el tipo ideal de chica para muchos, tierna, delicada, todo eso. Y está después la maestra atlética, la maestra pues de educación física, es como a final de cuentas es pues cuerpo atlético y bien dotado, y pues también está para esa situación. Y está la maestra pues un tanto misteriosa, un tanto silenciosa, reservada, con la que también pues es otra variante, con la que muchos también llega a lo mejor pudieron haber llegado a fantasear. Entonces, así que apela a todos los diferentes clichés, un tanto estereotipos, de los tipos pues de chicas o de maestras en este caso, les podría gustar a diferentes hombres. Y pues una serie que pues como que también así que te pones en ese papel de los estudiantes de cada cada situación, y cómo pues así que uno fantaseaba con pues así que tener como de pareja acá a una de estas maestras, y pues tener estas situaciones pues más excitantes. Y bueno, pues más que nada es sobre eso, esa serie, pero a final de cuentas me llamó la atención pues por lo bien presentada, que cómo supieron bien apelar a las fantasías de cada uno, pero sobre todo que tiene una muy buena presentación visual. que muchas series que suelen ser de tipo ecchi, pues tienen una calidad de animación y de diseño visual muchas veces muy deficiente y muy limitado, porque muchas de estas series pues obviamente están hechos con bajo presupuesto y pues no son muy, así que tan bien hechas. Y bueno, la siguiente serie es mucho mejor que esta primera que les mencioné. Esta, de hecho, se está transmitiendo en estos momentos en que estoy grabando el podcast. Se estrenó en esta temporada de invierno 2020. Se llama Ichisoku Reviewers, que se traduciría como ay, perdón. Es que aquí me distraje con algo. Ah, espérenme. Bueno, les decía Ichisoku Reviewers. Esta serie todavía mucho más explícita que la anterior, pero que sabe manejar todos sus conceptos, todo el contexto que desarrollan esta serie para sacarle provecho y pues desarrollar una serie que tanto cumple, pues obviamente en el lado pues de fanservice, como también en el lado pues de historia, porque con todo y eso en esta serie saben contar muy bien una historia con lo que tienen, incluyendo pues todo ese contexto sexualizado de la serie. Y bueno, esta serie pues se desarrolla en un mundo de fantasía donde existen todo tipo de razas de personas, desde humanos normales, elfos, todo tipo de combinaciones de personas, tipo animal, no sé, chicas gato, chicas ¿qué había? Ah, hadas, demonios, ángeles, dragones, de todo tipo de razas de personas que existen en un mundo de fantasía, pero aprovechan esto pues para contar la historia de un par de tipos a los que de alguna manera circunstancial y un poco forzada, o sea, que forzan a este tercer personaje pues a dedicarse a hacer reseñas de burdeles. Sí, de esos pues lugares, porque en este mundo existen lugares pues para contratar prostitutas de diferentes razas, de todas las diferentes razas que existen. Entonces ellos se dedican a hacer reseña de sus experiencias sexuales con las diferentes razas de chicas con las que se relacionan en cada uno de estos establecimientos. Y pues sus reseñas, a final de cuentas, terminan siendo pues muy populares y les dan cierta fama. Pero aparte de esto, pues juegan mucho pues esta serie es manejada más en estilo comedia, donde se dan diferentes situaciones que pues dan pie a la comedia, y sobre todo a la comedia basada en situaciones y en cosas relacionadas con la sexualidad. Por ejemplo, empieza la serie pues con el hombre humano saliendo de un burdel donde pues este tuvo sexo con una de sus chicas favoritas, que es una elfo, que para aquellos que sepan, los elfos pues son criaturas inmortales que que viven muchos años, por lo tanto, y que mantienen una apariencia juvenil a lo largo de su vida. Y pues las otras razas lo ven con asco, porque dicen que qué asco tener sexo con alguien tan viejo, porque pues obviamente muchas de las elfas con las que trabajan en esos establecimientos pues son de 300, 400 años de edad. Entonces dicen, ay, qué asco con una vieja como esa, aunque físicamente pues se ven pues muy atractivas, muy sexys, muy juveniles. Pero como los otros personajes son de otras razas, pues ven a lo mejor muchos atributos o muchos defectos que pues el otro de este personaje pues no nota, sobre todo por ejemplo su energía de mana o u otras cosas pues que reflejan más la edad de esa raza, y por eso les resulta desagradable relacionarse con elfas de tanta edad. Y en contraste, su compañero para hacer reseñas, un chico elfo, le gusta salir mucho con una señora, sí, señora humana de unos pues cincuentona, creo. Que de hecho la dibujan tal como se vería pues una mujer de esa edad, ya con el cuerpo un poco pues ya envejecido, igual y con sus curvas, como cualquier mujer pues que sea suficientemente sexy, pero también con la cara pues ya que refleja su edad. Entonces como humanos pues a nosotros se nos hace desagradable, pero a él como elfo se le hace atractiva, precisamente porque como humana pues no viven tantos años como los elfos, entonces como que mantienen cierta frescura, cierta vivacidad se podría considerar, y pues es lo que a este elfo compañero de el coprotagonista pues le resulta atractivo. Y digo, y así pues vemos sus aventuras, donde en cada episodio pues primero vemos cómo pues se desenvuelve la historia y qué circunstancias los llegaban a veces que en cada episodio pues ellos discuten ahora con qué mujer, con qué raza de mujer ahora van a tener sexo, porque al final de cuentas su objetivo es tener sexo con todas las razas de mujeres que existentes en su mundo. Y pues de paso hacen su reseña, las publican en el mural de los aventureros, en su bar preferido, y hasta les pagan por esas reseñas. Y pues en el camino pues se topan con un ángel caído del cielo, que pues atacado por un monstruo, lo salvan, y pues este ángel como no puede regresar al cielo debido a que su aureola está rota y se tiene que regenerar por un periodo de tiempo, pues les pide que le den refugio, que lo protejan. Y pues sí, o sea, se la llevan, pero con la condición de que pues cuando vaya a regresar al cielo que los lleve con él para también tener sexo con ángeles. Y pues lo enredan y lo jalan a sus aventuras sexuales, muy a su pesar, y porque pues siendo ángel es más inocente, más puro, entonces como que esto de tener relaciones sexuales no es para él, y pues termina envolviéndolo y haciéndolo partícipe de esas reseñas, de sexo con diferentes especies. Y pues esto da pie para muchas situaciones, tanto eróticas como cómicas. Por ejemplo, tiene sexo con chicas pájaro. Incluso en sus reseñas describen y cómo, qué imaginación de del autor o los autores para imaginar cómo sería el sexo con diferentes tipos de chicas. Las chicas pájaro, las chicas pulpo, las minotauro, que serían en su versión femenina, las chicas vaca, que para aquellos que han visto, que a lo mejor no han visto hentai de chicas vaca, pues ¿cuál es la característica más distintiva de una vaca? Que produce leche. ¿De dónde produce leche? Las mamas. Y en este caso, como está en forma pues humana, pues tiene unas enormes, sí, mamas. Y pues o que luego, por ejemplo, van a un burdel donde son pues hadas. Entonces ahí las hadas, pues como primera filtro para que puedan tener sus servicios, es que les miden a cada uno pues el tamaño del pene. Entonces ya excitado. De hecho, lo chistoso es primero como el hada que está en la recepción, pues tiene que excitarlos para que tengan una erección y les pueda medir. Y ya con la medida, que lo chistoso es que dice: ah, sí, tú, el de tantos centímetros, con tanto de ancho. Y aquel dice: no lo digas tan fuerte o en voz alta, porque obviamente se presta para mucha comedia esa comparación de tamaños de pene. Y pues esto obviamente lo hacen siendo hadas para ver con cuáles de las hadas pueden sexo, porque obviamente siendo hadas son muy pequeñas y pues no pueden, así que no tienen la capacidad de tener sexo con los que lo tienen más grande. Y es lo chistoso, porque pues entre su grupo luego siempre llevan a otro personaje secundario, normalmente que conviven en el bar. Y pues es como la variable, el personaje que da cierta opinión diferente. Y en este caso pues llevaron al Halfling, que pues para aquellos que no saben, un Halfling es una persona pues de tamaño pequeño, pues tipo un poco como un hobbit. Y pues obviamente cuando le miden el pene, pues es muy pequeño. Y le dicen: ah, sí, tú puedes tener sexo con todas las hadas. Y se queda, no sé si sentirme alabado o insultado por este resultado. Porque pues obviamente ahí al medírselos, pues así que todos se ven entre ellos, se quedan, oh, cosas así. Y lo chistoso es que aquellos que lo tienen grande, terminan quedando frustrados y hasta quejándose de que fueron estafados porque les cobraron una tarifa antes de entrar, porque no pueden tener sexo con ninguna hada. Y luego cuando hacen la reseña, pues aquellos que lo tienen más grande, así como que todos los que leen la reseña se les quedan viendo y se quedan así bien chistoso. Y más que nada, luego qué personajes se meten en cada situación y más ridícula. Incluso juegan con la magia, porque en el más reciente episodio, porque hasta ahorita van 3 episodios, este más reciente episodio, pues juegan con la magia, al querer experimentar pues lo que es el sexo siendo mujeres. Entonces va a un burdel donde les dan una poción que las transforma temporalmente, les cambia el sexo. Entonces es chistoso como como en primero curioso la transformación de qué apariencia tienen como mujeres y luego pues qué tipo de sexo van a tener, porque si no sé si alguno accede a tener sexo con alguien del sexo opuesto, pues así como que lo van a ver raro y dicen, ah, como que tú eres bi, tú eres bisexual, y así lo ven raro. Y no, o sea, hay todo tipo de situaciones cómicas en esta serie. Entonces es una serie bastante recomendable, pues también porque aprovechan entonces todo esto, situaciones sexuales, para hacer muy buena comedia. Aparte de que pues está, por supuesto, muy presente fanservice con las diferentes chicas, porque aparte pues es el atractivo de que pues vas a ver a lo largo de la serie diferente tipo de chicas, de diferentes especies de los mundos de fantasía. Y luego, por ejemplo, hasta hay una secuencia donde hacen un ranking, una votación, una trivia, un juego de trivia donde empiezan a votar, no, pues cuál es la chica menos popular, o qué raza de chica es la menos popular para casarse con ella. Y por ejemplo, ahí los últimos lugares está pues la chica demonio, porque pues siendo demonios pues son personajes muy malévolos, muy manipuladores, o sea desagradables. Y en último lugar está o en primer lugar, depende cómo lo quieran ver, pues los no muertos, o sea los zombies, porque dicen, no, esos se están pudriendo y hasta luego nada más están en los huesos, o sea qué asco. Pero o sea, ven todas las posibilidades de todo tipo de criaturas para tener el sexo. Entonces pues ve tú a saber qué otro tipo de personajes y de situaciones vamos a ver en esta serie, que al final de cuentas está siendo muy chistosa, divertida, y también pues cumple con lo del fanservice. Así que también es recomendación pues esta de Ichisoku Reviewers. Entonces, pues espero que les haya interesado alguna de estas series, para aquellos pues que quieren ver este tipo de series ecchi. Y sobre todo esta segunda, a lo mejor es una excepción en el tipo, en las series ecchi, porque las series ecchi tienden a ser muy malas, donde solo pues vas a ver fanservice, pero vas a tener historias mediocres, sin chiste, muy genéricas, muy acartonadas, donde los personajes no son interesantes y las historias también pretenden ser algo serio, algo épico, y termina siendo muchas veces pues algo ridículo, algo acartonado. Y esta pues precisamente como no se lo toma en serio, pues resulta siendo más cómica. Y pues la de la otra serie, la de, ¿cómo se llama? Así que demonios haces aquí, maestra, Dande Koko ni Sensei ga, pues a lo mejor sí en historia flaquea, pero es estéticamente pues vale la pena verla, y sobre todo una alternativa para ver algo a lo mejor que no sea tan subido de tono como el hentai, pero que igualmente sea disfrutable. Y pues ahí están estas dos series. Espero que les haya interesado, que les haya gustado, y pues agradezco ahí los comentarios, en este caso Pues otra vez a Juan José, que me dejó ahí su comentario. Y también a espérame tantito. Se me fue. Jorge Adrián Cruz. Oh, sí, que siempre ahí está. Pues dejándome al menos su like. A todos los que me han compartido. Y pues una disculpa porque, pues, en iVoox, me metieron spam en los comentarios. Entonces, tengo como unos 6, 7 comentarios que es puro spam. Y lo peor es que la página como que no te da muchas opciones como para bloquear el spam. O sea, para, pues al menos para borrar los personajes, los mensajes basura. Así que pues una disculpa y pues espero que esto sea temporal. Y pues con esto voy cerrando que fue el episodio 90 de Poco Común. Yo soy Sauce de Z y pues nos estamos viendo hasta la siguiente. Cuídense.